Lecciones de la Biblia a continuación. Hoy estudiaremos el origen y la naturaleza de la Biblia. Primera de Tesalonicenses 2:13. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibieron no como la palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los que creen. Una vez en Guatemala, un querido amigo me dio una invitación para ir los viernes a una prestigiosa universidad, a unas tertulias bíblicas que terminaban en un sabroso almuerzo. Y todos los que llegábamos de diferentes religiones teníamos la oportunidad de exponer un tema. Y el tema no tenía derecho a réplica, sino todos escuchábamos. Yo tuve mi tema, asistí durante mucho tiempo y fue una experiencia muy buena. Pero me pasó una experiencia interesante. Un día le tocó a alguien exponer la historia de la creación. La contó, la leyó y luego nos dijo: les cuento que la creación es un mito, como el diluvio. Yo casi me levanto de la silla a protestar, pero no había derecho a réplica. Y yo decía: ¿cómo es posible que nos diga que la creación no es un mito? Y de un plumazo, si tú quitas la creación como un hecho real, me quitas mis orígenes, ¿de dónde vine yo? Y termino en la evolución. Sin el Génesis uno no puede entender el origen del trabajo, el origen del matrimonio, el origen de la familia, el origen de la sexualidad, el origen del pecado, el origen de los 10 mandamientos, incluyendo el cuarto. ¿Se están dando cuenta de lo que estoy diciendo? Si la creación es un mito, la historia humana sería una farsa a la cual le falta una película, una parte de la película, un capítulo, y yo no podré entenderla. ¿Y sabe qué ha hecho el diablo con estas estrategias? El ser humano la completa, porque como nos quitaron eso de la creación como algo real y lo pasaron a ser un mito, entonces el trabajo, yo te exploto. La familia, no, uno se puede casar varias veces y divorciar, dele cuantas veces quiera, para eso está el divorcio. El matrimonio, bueno, no sé qué dirá la Biblia, pero yo me voy a casar con un delfín. Y el sexo, bueno, volvamos a un desorden entre unos y otros. ¿Entiendes? La palabra de Dios es algo que el diablo ataca. Él dice: no la leas, que eso es para los evangélicos. Mentira, eso es para todo el mundo, para todas las denominaciones. No la leas porque te vas a volver loco. Cuando la Biblia lo que da es mucho entendimiento, mucha sabiduría. Usted quiere que sus niños sean hábiles en operaciones mentales en el colegio, hágalos que lean Biblia media hora al día. Quíteles ese teléfono, no les compre videojuegos, no ponga en las manos de sus hijos armas que los destruyen sin antes haber colocado la Biblia en ese corazón. Otra es: ¿eso para qué leo la Biblia si yo no entiendo? Solo los que entienden y que no la expliquen. Falso. Eso le da a uno pereza y hace que el diablo quite la semilla del buen corazón. Y finalmente, la Biblia es mentira. Eso fue escrita por hombres, cuando la Biblia es la palabra de Dios. Qué bueno que esta semana hemos visto el origen y la naturaleza de la Biblia. Un Dios que se reveló. Un Espíritu Santo que inspira a los santos hombres profetas para escribir en una combinación entre la mente de Dios y la mente del ser humano. Y hoy ese mismo Espíritu Santo nos ayuda en el proceso en el que estamos. Proceso de iluminación. Ilumíname, Señor, para disfrutar tus preciosas y maravillosas enseñanzas. Continuaremos en esta linda aventura porque, como dijo Cristo, cuando tú tomas la Biblia y la abres en el Antiguo o en el Nuevo Testamento, ella va a hablar de mí. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Inscríbase a nuestro canal de YouTube, Daniel Herrera Jerez.